puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor. Abre un poco de ti, por favor. No encuentro caricia para hacerte sentir que aquí en mis brazos puedes vivir. Soy feliz. Tal vez deba darte tiempo, esperar ese momento en que al fin nos coincida el amor. No encuentro caricia para hacerte sentir